Bueno, charlamos un ratito con Eduardo Battaglia, hombre de Quemú Quemú, que anda por toda la feria. Bueno, ¿cómo vio el remate de hoy? Bueno, un remate desde ya muy destacado, sobre todo por la calidad de las haciendas. Hay que destacar a la asociación de Angus, que ha venido promocionando esto, y a las firmas de acá de Azul, tanto Buenaga como Ganadera Azul, que han sabido juntar la calidad de los terneros que han tenido hoy en el encierre. El remate, como en todos los de la zona o en todo el país, han sido con precios muy firmes, muy buena demanda, y sin locuras, bueno, ¿no? Yo diría que sin locuras, se pagó muy bien, precios que están fuera de lo que nosotros los invernadores llamamos de nuestro negocio, están favoreciendo más al criador, pero sin ninguna cosa normal. Que se quede en la rueda, ¿no? Claro, el que quedó en la rueda. Han Exacto. quedado muchos en el camino. Sí, quedaron muchos en el camino, lamentablemente. ¿Cómo anda la zona de Quemú Quemú? Muy bien, hemos tenido buen año, se está terminando levantar la tricia de girasol y ahora estamos por comenzar la de soja. Uh-huh. Los rindes son muy buenos, los campos están muy bien, nos ha llovido muy bien, satisfactoriamente estos últimos años, o sea que esperamos tener un buen año. Bueno, ustedes siempre buscan esta zona, pero también saben andar por la zona de la Madrid, por ahí, ¿no? Buscamos el ternero básicamente en la cuenca del Salado. Uh-huh. Y también nos nutrimos de la del oeste de la provincia de La Pampa, que hoy está totalmente devastado. Creo que se debe vender un 20, un 30% de la hacienda que había. Uh-huh. Pero es de la fuente donde nos alimentamos los invernadores de la zona de Quemú. ¿Y quería pasar de acá en más? Porque recién empieza la zafra. No, yo creo que estos valores se van a sostener porque no hay. Creo que el gordo se va a tener que adecuar un poquito, ya se está movido y creo que se va a tener que mantener en estos valores porque no hay gordo tampoco, y cuando una cosa escasea y no es suficiente para el mercado, tiene que valer, es oferta y demanda. Claro, hay que esperar que se recomponga el stock. Exacto, que para eso van a pasar uno o dos años. Gracias, Battaglia, muy amable. Bueno, gracias a ustedes.